Vamos a retomar la charla que dejamos pendiente el lunes pasado con Lili Díez, nada más que no teníamos ni idea de lo que iba a suceder. Y ahora ya, con los números puestos En la con mesa. literalmente el diario del lunes, podemos hablar con otra, obviamente con otra evidencia, ¿no? Así que Lili, ¿cómo te va? Buenos días. Recordemos que Lili, antes de nada, diríamos que es integrante de Politólogas en Red. Y bueno, vamos a hablar de las elecciones y lo que nos dejó. ¿Cómo te va, Lili? Buen día, ahora sí. Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. ¿Vos cómo estás? Muy bien, yo disfruto, che, pese a a las inestabilidades que generan los climas electorales, yo disfruto mucho el día, me quedé hasta tarde ahí comparando, mirando, haciendo cuadritos y me copa, me gusta. No sé, disfruto del ejercicio también del día, de ir a votar. Así que me parece que lo primero es eso, ¿no? Lo primero, primero. Me Y pareció que se hizo en un clima de respeto, bueno, y de responsabilidad. por primera vez escuché, después de mucho tiempo, no sé si es la primera vez que lo escuchaba, hace tiempo, con las elecciones anteriores, incluso Cornejo también lo dijo en un momento, que disculpen por el tema de tantas elecciones, que sabemos que es un estrés, como poniendo una carga negativa. Los propios políticos, comunicadores, muchas veces, sobre el acto eleccionario, ¿no? Un poco en contraposición de justamente, ¿no? El discurso de revalorizar que estamos teniendo elecciones y que estamos en democracia y que ya de por sí el solo hecho es para festejar, ¿no? No sé, se me viene ahora eso a la cabeza. Para mí Sí, también fue un día lindo. está bueno, sí. Convengamos que hay personas que viven en algunos municipios que han votado seis veces, o sea, Sí. eso por ahí. Estamos todos en decir sí, valoramos la democracia, pero puede ser que haya mucha gente que le molesta ir seis veces a votar Y porque sí. eso implica inclusive las veedas electorales, que haya que reprogramar ciertas cuestiones de calendario familiar y demás, pero qué sé yo, pedir disculpas por eso no estaría yo de acuerdo. Creo que son estrategias electorales que se llevan adelante y bueno, y llevan a las personas a este contratiempo como puede sentirlo alguna persona. Pero por otro lado, sí tienen como positivo que nos llevan también al ejercicio más consciente de en algunos territorios, como municipios en donde ganó un candidato intendente de un partido y para gobernador ganó otro. Eso quiere decir que está bien, será muy molesto, pero en definitiva hay una ciudadanía un poco más consciente, más activa, por ahí que va como a votar lo local con un nombre y apellido, con una propuesta política, lo provincial con otro y lo nacional con otro, ¿no? Exacto. Entonces, creo que bueno, si bien puede ser molesto en términos de hoy oh, que ir, que yo creo y me anticipo, me da la sensación que ya hay gente o personas que se quejan por amor al arte, porque en realidad tampoco es que es tanto, ¿no? Por lo menos acá en Mendoza hemos vivido, por lo menos lo que yo pude ver en términos generales de algunos lugares donde anduve dando vueltas. Bastante tranquilidad, muy ordenado en todo, ¿no? Y Sí, con, tal cual. no sé, ustedes cómo lo habrán visto, Sí, capaz que en otros tal cual. Yo lo vi departamentos, pero. exactamente así como lo viste vos. Pasando a lo que sí, hay muchísimo para analizar. Bueno, no paran los análisis y los análisis y los sobreanálisis de los sobreanálisis. ¿Te sorprendió el resultado? No me sorprendió ¿Tenías algún dato? porque. Pero viste que las encuestas ahora uno nunca sabe, ¿no? Yo no tenía muchas encuestas, pero me parece un poco como desde el principio yo sí pude pensar o analizar que Milei no iba a bajar sus votos, digamos, pero tampoco iba a crecer tanto. Si bien en algún momento hubo un informe muy interesante, yo siempre le paso el chivo a Suban Córdoba, pero simplemente porque es la que leo como. Puede haber otros colegas que tienen un rigor metodológico un poco más serio. Ellos habían adelantado en algún momento que Milei estaba cerca de llegar al 40% de los votos. También en el tránsito de las campañas van pasando muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, la aparición en reiteradas ocasiones a decir cuestiones que tienen una distancia con la realidad tan grande y que en algún momento salta, ¿no? Y el votante que está convencido de las ideas que Milei tiene, era muy difícil que cambiara su voto, ¿no? Claro. Por otro lado, me pareció que se cumplió un poco lo que también se vaticinaba, que Juntos por el Cambio en las PASO tuvo un 28% de votos, bueno, 6 millones de votos, 6 millones y medio. Y claramente no iban a conservar puramente ese porcentaje. De hecho, bajó un poco, ¿no? Entonces, lo que por ahí sí hubo un crecimiento muy importante fue de Unión por la Patria. Yo tal vez, no sé si te diría que participé de un PRODE, le puse 37 puntos, imagínate, Mira, bueno, pero no pero vos. porque supiera, sino porque, no porque no porque supiera, sino porque más o menos hacía números medio raros y bueno, y tiré porque supuse sí que Unión por la Patria iba a poder mejorar la performance electoral en lugares en donde el voto en blanco, el voto anulado, o bueno, o no ir a votar, ¿no? Iban a ir a recuperar eso. Así que no es sorpresa. Lo que por ahí sí, y me pongo en el lugar de cualquiera de nosotros, porque por más que yo sea politóloga y esto me encanta, sí me parece como un poco estresante pensar en el mes que se viene, Claro. en términos de la vida cotidiana, ¿no? Porque cuando pasan estas cuestiones, ahora empiezan las especulaciones, de vuelta hay que ver qué pasa con el dólar, con el fondo, con si va a haber devaluación, si cómo van a operar los comercios, si va a haber más inflación o qué. Es todo un tema eso que sí, que preocupa mucho. Claro. Y aparte, bueno, hay mucho para ver, pero digo, sí, obviamente que lo que sucedió ayer es una foto de ayer. En Argentina estamos acostumbrados a que día a día se va generando un nuevo escenario, ¿no? Porque, bueno, van apareciendo nuevas cosas que van haciendo que cambie un poquito el escenario. Por ejemplo, este crecimiento de la gente que fue a votar, que no fue mucho, pero fue, ¿no? ¿Pensás que tiene que ver con estas declaraciones que esta especie de que uno dice, bueno, uno pierde la capacidad de sorpresa, ¿no? Con las declaraciones de la gente del campo libertario, ¿no? Pareciera que es una especie de apuesta que hacen a ver quién da más, ¿no? Cuando no es el tema de Malvinas, el tema de la paternidad, cuando no es el tema, en fin, todo el día hay una nueva y quizá haya gente que se arrimó un poco con ese objetivo. ¿Pensás que ese aumento de la gente que fue a votar fue directamente hacia Unión por la Patria o no? No sé yo si todo el voto en blanco o el, perdón, si todo el ausentismo fue derecho a Unión por la Patria, pero sí creo que mucha gente. Claro. A ver, una de las cosas es que yo pienso, primero que nada, que el propio Javier Milei en muchas personas puede generar espanto y decir, che, no, como por ejemplo, vamos a romper relaciones con el Vaticano. A partir de Claro. mi gobierno se va a poder renunciar a la paternidad. Bueno, hay gente que dirá, che, no da. Pero también yo le adjudico mucho a la militancia, o sea, mucho más. Creo que las personas, creo que el Unión por la Patria ha tenido un abordaje territorial, por ejemplo, acá en Mendoza o bueno, también en otras provincias, muy importante, ¿no? Que realmente han retomado el vínculo cuerpo a cuerpo con la gente. Que esto es algo que se venía analizando en muchos lugares, muchas consultoras, muchos medios, que es la distancia o la separación que tenía la política, que sigue teniendo la política de la realidad, y Unión por la Patria no estaba ajena a eso. Si bien son gobierno y algunas medidas estructurales, de coyunturales, perdón, para campear un poco la crisis de mejor manera, estaban tomando, y es cierto que pasaron cosas, como por ejemplo lo de Insaurralde, como por ejemplo podríamos nombrar un montón más, y bueno, que hablan de una distancia con la realidad que es, bueno, que sorprende, ¿no? A todo el mundo. Pero no quita que Javier Milei también tenga esa cuestión de no vive, parece que viven en otro planeta, no le preguntaron un momento cuánto sale para pasaje un colectivo, no sabe, cuánto sale un kilo de yerba, no sabe. Y Patricia Bullrich también, digo, ¿no? Es como, son tres candidatos que parecían en un momento, bueno, hablemos cosas que nos pasan a diario. Entonces, yo creo que en eso hubo un giro de campaña de Sergio Massa, pero no solamente de virtual o en las redes, sino cuerpo a cuerpo en la calle, y eso me parece a mí que bueno, que dio sus resultados, sobre todo en la persona que no iba a votar. Me parece que sí, han ido a buscar a este ausentismo, ¿no? Y eso me parece importante. Ahora hay que sostenerlo, porque para mí la participación política en las elecciones es importante, pese a que no alcanza o no es suficiente. Me parece que sí, que es importante, ¿no? Bueno, y te hago otra pregunta que también me intriga a mí, ¿no es cierto? Una de las, porque viste que los portales de noticias hegemónicos aquí en Mendoza, bueno, es claro, juegan para Cornejo, tienen la pauta oficial ahí, por lo tanto, si vos los abrís hoy, vas a ver cuatro notas cubriendo el porqué del fracaso de la estrategia de Juntos por el Cambio y dos o tres del resto, digamos, ¿no? Pero entre las cosas que se plantean como fracaso, por ahí vi el hecho de haber centralizado la prédica de Bullrich en focalizarse contra el kirchnerismo, cosa que a Cornejo le dio resultado, porque de hecho Cornejo planteó su eje de campaña un poco en polarizar por ese lado, pero a Bullrich al parecer no. La verdad que me tiene un poco podrido ese juego de, ¿viste? De dividir. Y polarizar con el kirchnerismo en este caso, pero digo, ¿crees que puede que esa estrategia esté empezando a perder, que haya un cansancio en la sociedad a esa especie de polarización? ¿Puede ser que sea así o es solo una esperanza que tengo yo? Ojalá, yo creo que esa sería una buena señal de salud social, que ya Claro. esta cuestión de querer proscribir, anular al que piensa diferente, se termine. Pero yo también pienso que el speech electoral de vamos a terminar con el kirchnerismo, eso no es una propuesta política. Claro. Entonces, una persona que se levanta a la mañana, va a cargar combustible o campea la inflación. Y bueno, y hay emisión monetaria, le pone unos mangos en el bolsillo, que eso significa que puede seguir comprando, pero estamos podridos de la inestabilidad. Y vos escuchás a una candidata que te dice, vamos a terminar con el kirchnerismo. Y no entiendo cuál es el vínculo, cuál es la relación causal entre mi problema y tu propuesta. Claro. Acto seguido, vos seguís escuchando, y bueno, a ver, ¿qué significa terminar con el kirchnerismo? Porque tal vez sea un speech, que yo creo que en eso Cornejo se diferencia un montón. Cuando lo empezás a desglosar, digamos, a detallar, ahí empezás a ver que Patricia Bullrich no tenía ningún tipo de propuesta. O sea, si vos le pedías ver qué vas a hacer con la educación, Claro. cero. ¿Qué vas a hacer con la economía? Nada. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a los ahorristas, la clase trabajadora va a tener que hacer un esfuerzo, y ahí la gente sale espantada. ¿Será que nunca Me parece a mí pudieron que yo. absorber el golpe de Sí. haber perdido por el lado de la derecha? ¿Será eso? Porque Bullrich se fortaleció ubicándose a la derecha de Larreta, claramente. Pero claro, ponele, ella se transformó en Robocop. Pero de repente le apareció Milei, que es una especie de Terminator T-1000, entonces tuvo que virar ese Yo creo discurso de repente que y no, nunca pudo absorber a los votantes de Larreta. Ahí me parece que surgía ese discurso medio incoherente, que no era medio espiritual, lavado, económicamente inconsistente, qué sé yo, no sé. a ver, el discurso de ella sobre esta cuestión del foco en el ser humano es una copia de Milei. Milei viene hablando del capital, del Ministerio del Capital Humano, no me acuerdo qué nombre le iba a poner, hace como 2 años que viene hablando de esto y lo dijo en su debate. Así que por ese lado, me parece que Patricia Bullrich, eso, yo por lo Claro. menos que vengo siguiéndolo a tiempo, le copió. Ah, Y mira, no claro. pudo materializarlo, pues no lo sabe explicar. Viste que hay una serie de videos y incluso si lo ves completa la entrevista, ya no puede explicarlo. ¿A qué se refiere? ¿Qué Sí. significa la filosofía del humanismo, de la humanidad? ¿Y cómo se vincula ese humanismo con la política de represión que propone? Pues si vos estás proponiendo el humanismo y al mismo tiempo vas a felicitar a los, no sé, a los milicos que estuvieron involucrados en el caso Maldonado, no se entiende el vínculo, no se entiende el hilo conductor que hay entre, creo que eso es lo que yo pienso, porque también creo que hay un electorado crítico que tampoco es una persona que no escucha, que no relaciona, que no analiza. De todas maneras, hay un votante, un núcleo duro de Patricia Bullrich, que ya es como Que es era del igual que el 26, votante de. claro. Claro, o sea, hay un votante duro de cada estructura. O sea, puede Exacto. haber un votante de Massa que ni escucha lo que Massa dice, lo va a ir a votar igual, o de Milei, y de Patricia Bullrich lo mismo, digamos. Hay una persona, un votante, un núcleo que no. Pero sí, lo que yo sí creo que, si bien hay muchas personas que piensan que el kirchnerismo puede haber tenido una relación causal directa con los males que sufre hoy, también me parece que no encuentra como propuesta política, porque para mí decir en un discurso que tu propuesta sea voy a finalizar con esto y estás apuntando y le estás hablando a tu votante ciego, digamos, a Claro. la persona que digas lo que digas te va a ir a votar igual. Entonces, bueno, está bueno eso, pero no para una campaña general, no para ampliar. Claro. En el caso de Cornejo, a mí me parece que no sé si fue, yo no diría que eso le funciona en Mendoza, 100%, me parece que la propuesta o la campaña que Cornejo hizo acá en Mendoza tiene mucho que ver con lo que vos dijiste al principio. Bueno, mucha pauta publicitaria, muchísima. Cosa que a Milei no, entre Milei y Patricia Bullrich se disputan esto, ¿no? En el plano nacional. Los medios de comunicación no lo bancan a Milei. Sí. Sin embargo, a Patricia Bullrich no le alcanzó con la pauta publicitaria. Bueno, entonces como se van manejando escenarios diferentes, porque el discurso de la nación no es lo mismo que una provincia, ¿no? Un candidato a presidente, digo, la gente espera otra cosa, por lo menos que te hablen de una propuesta en concreta, y eso Milei lo tiene. Yo puedo no estar de acuerdo, puedo estar en total desacuerdo, de hecho, con las propuestas de Javier Milei, pero tiene propuestas y yo puedo debatir políticamente con el tipo. Con Claro. un militante de Milei yo puedo preguntarle por qué lo votás, por tal y tal cosa, te contesto. En cambio, porque va a dolarizar, porque va a limpiar el Estado, porque va a bajar la inflación. Bueno, son propuestas concretas. Después yo puedo discutir que no lo va a hacer, que no es así, que no sé qué, pero tiene idea. En cambio, el votante de Patricia Bullrich, por lo menos mi pequeña experiencia, si voy a preguntar por qué, porque es el menor mal, Claro. básicamente. Que fue un poco No, no como Vina hay. Macri. Sí. Y por último, que me quedé ahí como agregar para lo que vos decías de la derecha entre Patricia Bullrich y Milei, yo creo que Patricia Bullrich es el conservadurismo de la derecha. Entonces, no es una derecha revolucionaria, ni es un planteo novedoso, ni bueno, vuelvo a decir lo mismo, no hay un discurso político que le plantea al común de la gente, tal vez puede convencer a la sociedad rural, a los grandes exportadores de materia prima, pero al resto, la verdad que no. Entonces, me parece que si se disputaba en la derecha, Milei gana porque Milei propone un discurso Fresco, mucho más revolucionario y disruptivo. claro. Fresco, no sé, Bueno, porque fresco, bastante, las ideas son viejas, pero digo, viste que suena él, nuevo al oído nuestro, digamos. Esa cosa claro, pero viste que rockera, inclusive ayer, que va. Ayer no sé si lo escucharon, pero él dijo la libertad del siglo XIX. Sí, Yo esa no era sé a su qué se referencia. refiere. Sí. Claro, esa es su referencia todo el tiempo. Yo la gente no sé si la gente se hace preguntas, ¿no? ¿A qué libertad del siglo XIX se refiere? ¿A quiénes? Claro, ¿qué Porque libertad había en el siglo siquiera nos XIX, digamos? pusieron. Claro, ¿cuál? ¿A cuál de todas? Porque nosotros acá, imagínate si creo que estuvimos en procesos de independencia, imagínate, creo que hablar de Mendoza sería como muy prehistórico. O sea, no lo entiendo, pero bueno, es lo que vos decís, es disruptivo, rockero, apela a una emocionalidad desde la bronca y qué sé yo, pero también termina con esta cuestión. Igual anoche ya empezó el discurso anti-kirchnerismo, Sí. como para ir a conquistar ese porcentaje de votantes Y de le Patricia tendió Bullrich, que puentes, bueno. que era lógico, al votante duro de Bullrich. Tal cual. Y bueno, dijo, estoy dispuesto a barajar y dar de nuevo, cosa que es, olvidémonos del juicio, de la denuncia. Qué sé yo, habrá que ver ahí. Yo creo que tiene muchas chances de el votante de Patricia Bullrich, prima facie, esto lo voy a decir así como muy en el aire, o sea que disculpas si no tiene Decilo, decilo. Este es el arraigo lugar para que territorial, lo diga, pero Lili. creo que el votante de Patricia Bullrich ni a palos era votar al peronismo, ese votante de ese núcleo duro, ¿no? Habrá que. Mendoza va a ser un hermoso escenario. Un lindo escenario porque, bueno, es uno de los territorios donde más votos saca. Milei, sí. Así que está bueno para mirar eso, ¿no? ¿Qué va a pasar en la próxima elección? Pero a mí me parece que o vota en blanco o no vota. Vamos a ver. Lili, Me mirá, parece. lamentablemente estamos pasados de tiempo, pero el tema da para tanto que lo vamos a seguir trabajando lunes tras lunes tras lunes, porque todavía queda ver cómo se planta el escenario hacia adelante, qué cosas tienen que hacer o no, la alianza de masa, si es que se siente ganador o si es que no, qué cosas debería hacer. Bueno, en fin, hay muchísimo para charlar, pero también por suerte tenemos muchos lunes por delante, no tanto, pero bueno. Cuatro por lo menos. Así que bueno, te mandamos un Sí. abrazo. Compañero, ¿usted sabe hasta Bueno. cuándo nosotros tenemos acá piso para ir planteando cuántas charlitas vamos a tener con Lili? Me quedé, bueno, estaba terminando la editorial Lili mientras te escuchaba y la verdad que tenés por completa razón todo lo que tiene que ver, en especial con Patricia Bullrich, porque estaba pensando que muchas conocidas mías han hecho eso para no tener que elegir entre un mal u otro, según ellos, ¿no? Y cuánta falta de conciencia sobre nuestros propios derechos estaba considerando. Así que estaría muy bueno que tuviéramos más momentos para poder plantearnos cómo va a seguir este final de año, porque encima es a final de año y cómo vienen los siguientes. Uf, y sí, imagínate que al ser el 19 de noviembre le queda poco tiempo para asumir al nuevo presidente, ¿no? Yo encantadísima, nosotras de la red de politólogas siempre les agradecemos el espacio porque nos gusta a nosotras poder tener no solamente un espacio, sino que el espacio genera que nosotras podamos elaborar este tipo de cuestiones, que por ahí cuando no tenés la posibilidad de hablar con un medio, no te tomás la responsabilidad de mirar y de hacer esto. Bueno, entonces está bueno eso. Siempre gracias por eso, así que encantada yo de poder seguir charlando con ustedes un lunes o los viernes. Y por otro lado también ya hacer esta invitación a que estás diciendo vos justamente sobre los derechos, a reflexionar, pero siempre como me gustó mucho a mí el pese a que no es de mi 100% de mi encanto la figura de Massa. Sin embargo, a mí me gustó mucho su discurso de anoche porque yo también estoy un poco cansada de la agresión de cualquier lado, ¿no? Entonces, es basta. No es un estúpido, ni un tarado, ni un vago el que no vota como yo quiero que vote, sino volver a recuperar el debate. y poder comprender que todas las personas estamos votando desde nuestra conciencia histórica. Y Tal cual. bueno, habrá personas que tenemos nuestro, que valoramos nuestros derechos, y esto creo que también lo charlamos cuando fueron las PASO. Hay personas que no tienen esa misma conciencia porque han tenido otra realidad. Una persona que va a un hospital público a las 4 de la mañana y lo pasan por encima y lo maltratan y no tiene no sé qué. Y bueno, esa persona tal vez vea la realidad de otra manera. Entonces, recuperar la humanidad, el lazo, el vínculo, desde un lugar de humildad y de ideas, ¿no? No, no más agresiones, porque la verdad es que estos contextos eleccionarios han mostrado que hay un, que somos conscientes y críticos a la hora de votar, y eso está buenísimo. Así Tal que cual. bueno, gracias a Bueno, gracias, ustedes. Lili. Seguimos en contacto y seguimos entonces, bueno, deshilvanando el hilo este de lo que ha sucedido. Así que un Bueno. abrazo gigante. Abrazo a ustedes y cariños para todos.